Amén. Te damos gracias, papá. Anoche tuvimos una celebración loquísima en este lugar. Los días sábados se han convertido en una hermosa reunión, porque muchas familias se programan para poder descansar el domingo. Y anoche fue una reunión muy bella, pero sé que esta mañana el Señor va a hacer algo más hermoso para nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo? Díganle al que está al lado suyo, hay algo de Dios para usted en esta mañana. Hay algo de Dios hermoso. Y anoche papá definitivamente ministró y habló a nuestro corazón de una manera muy, muy especial, muy especial. Quiero invitarlo en esta hora a que de una manera muy humilde, escúchelo, muy humilde, vamos a presentar y hacer una oración en esta noche, en esta mañana, perdón. Y quiero invitarlo a que usted le diga a papá hoy, yo quiero ser buena tierra para que tu palabra llegue a mi corazón con libertad. Cierre sus ojitos un momentito. Muñeca, ciérreme ahí esa puerta, por favor, ya que estás bajando. Cierre sus ojitos un momentico ahí, por favor. Dígale al Señor en esta mañana, yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito en esta mañana escuchar tu dirección. Papá, yo necesito en esta mañana que tú hables a mi vida. Que tú me permitas entender tu diseño, tu propósito, tus secretos. Que tú me permitas en esta mañana, Señor, poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia. Permítenos en esta mañana, Señor, poder saborear de ti. Y lo que tú tienes para nosotros, que hoy, Señor, se derrame con libertad. Papá, y que cada uno de nosotros sea una tierra que produzca fruto. Fruto apacible, fruto agradable. Y que en esta mañana, papá precioso, solamente se diga lo que tú quieres decir. Someto mi boca, someto mi vida, someto mis pensamientos, someto, Señor amado, este bosquejo, lo entrego a ti, papá. Para que en esta mañana, Señor, sea vertida tu palabra y no las mías, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Quiero invitarlo, por favor, por un momento a que abra su Biblia conmigo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Usted sabe que hemos venido trabajando de una manera intencional porque creo que Dios nos estacionó en un tema urgente y ha sido el tema de familia. Esto llevó a que se iniciaran grupos pequeños, tenemos grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, hay grupos de mujeres casadas, hay grupos de mujeres adultas, hay grupos de mujeres solas, hay grupos de caballeros. ¿Por qué? Porque entendimos que el trabajo que se tiene que hacer con familia es un trabajo fuerte. Porque la espiritualidad definitivamente tiene que afectar nuestro hogar. Esta es como la séptima semana en la cual hemos venido trabajando el tema de familia. Y la verdad, no sé hasta cuándo. Solamente Dios colocará el límite. Porque creo que las premisas de Dios tienen que ser establecidas con claridad en nosotros. Y la palabra de esta mañana fue una palabra desafiante para mi vida, y yo sé que esta palabra va a producir en usted y debe producir en usted algo, porque esta palabra tiene que ver con usted. Dígale al que está al lado suyo, esto tiene que ver con usted. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén ¿a qué? A buscar. Y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días? Oiga, el niño duró perdido 3 días. ¿A dónde le hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Quiero hablarles en esta mañana sobre el secreto de Dios para esta generación. Dios ha inquietado profundamente mi corazón hacia el tema de las generaciones de la iglesia. Entendí esto. Los niños son el legado. Los jóvenes son el legado. Los adolescentes son el legado de Dios para la posteridad. Nosotros, los adultos, hay ciclos que ya cumplimos. Hay ciclos que ya nosotros terminamos. Y algunos empezamos en un proceso de declive, de años, de vitalidad, de esfuerzos. Pero son ellos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los que van a marcar la pauta del mañana. En medio de ellos están los futuros gobernadores, los futuros alcaldes, los futuros senadores, los futuros ediles, los futuros ministros, los futuros pastores. En medio de ellos está el legado. Y Dios, y esto es importante que usted lo entienda, Dios colocó en cada uno de nuestros niños un llamado especial. Dios colocó un ministerio en su hijo. ¿Cuánto lo creen? Y de pronto usted no ha comprendido cuál es el llamado de su hijo, o de pronto usted no ve en su hijo nada especial de Dios. Pero quiero que me entienda que Dios tiene un ministerio grande para su hijo. Antes de ser un gran profesional, él será un gran ministro de Dios. Y puede que él mañana sea doctor, doctora, arquitecto, ingeniera. No importa la profesión, no importa el arte de su hijo. Pero más allá de lo que él haga laboralmente, en la vida de su hijo hay un ministerio. Pero lo más impresionante es que Dios colocó las futuras generaciones, que Dios colocó jóvenes y niños con ministerio y los entregó en nuestras manos. Porque Dios nos entregó a nuestros hijos para que nosotros los destinemos al mover profético y al llamado de ellos. El problema que hay es que muchos papás no direccionan a sus hijos hacia Dios, sino que la vida de los padres llevaron a que sus hijos se apartaran de Dios. No los formamos, sino los deformamos. No los direccionamos, sino los distorsionamos en el camino. ¿Sabe a mí qué me impresiona de esto? Por favor, quiero que mire el texto por un momento. Mire el texto por un momento. En el capítulo 2, versículo 21, ¿qué dice? ¿Cuándo cumplió qué? ¿Cuántos días tenía Jesús? Lo llevaron al templo y lo circuncidaron. 8 días. Versículo 42, ¿qué dice? Y cuando tuvo, o sea, Jesús empezó desde los 8 días. ¿A dónde lo llevaron? A los 12 años. ¿A dónde lo llevaron? Ahora, mire este texto tan hermoso. Capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía ¿cuántos años? Oiga, ustedes pueden ver que la vida de Jesús, desde pequeño, su adolescencia y su juventud, fue destinada ¿para qué? ¿Para qué? Para un propósito, para un ministerio. Dios nos entrega hijos para que nosotros los formemos para un ministerio. Ahora, no podemos negar la crisis que se está viviendo en la infancia. Perdón. Hoy en día las mismas leyes pareciera que se promulgaran en contra de nuestros hijos. En el Congreso de la República hay una ley circulando hace mucho tiempo en donde se está pidiendo la facultad de los médicos y de las personas para que los niños puedan ser abortados. Escúchelo, se les está colocando una ley donde se está diciendo que los niños tienen derecho a morir en el vientre. Las mismas leyes lo están permitiendo. Esta semana hubo un revolcón tremendo en Colombia. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, porque la Corte Suprema lanzó un salvoconducto que decía algo como esto: que aquella entidad que hoy es un partido político, que por más de 50 años violó, abusó, embarazó niñas, produjo abortos, raptó niñas, se las llevaron para el monte y abusaron sexualmente de estas niñas. Muchas de ellas denunciaron. La corte declaró que esto no era juzgable, que esto era perdonable, porque así había sido parte de un proceso de conflicto. La ley misma permite esto y empiezan a salir entonces los memes conocidos en el Face. Que hoy Garavito podría estar en el Congreso si fuera, hubiera sido guerrillero. La semana pasada salió un escándalo terrible en el mundo entero cuando 300 cardenales de los Estados Unidos fueron descubiertos en más de 1500 violaciones a niños. Desde hace más de 20 y 30 años venía sucediendo esto y hasta ahora se destapa el problema. Estamos en una sociedad donde nuestros niños a los 10 años, a los 11 años inician el consumo de droga, donde la vida sexual de esos niños empiezan a explorarla a una edad muy temprana. Cuando llegan a los 15, 16 años, son expertos en todo lo que tiene que ver con la vida sexual. Ya los niños a temprana edad ya usan armas, ya usan el sicariato, ya están en pandillas, ya están en bandas. Escúchelo, muchachos hoy en día que con su novia o con su novio tienen sexo, tienen más sexo que un matrimonio. Tienen más sexo que sus papás. Porque esto es normal en nuestra sociedad, escúchelo, pero esto tiene que ver con lo que está pasando con nuestra juventud. Ahora, ¿sabe qué es lo que a mí más me preocupa de esto? Que mucho de ese flagelo que se ve afuera está pasando en las congregaciones. Nuestros niños están sufriendo, nuestros niños se están perdiendo, nuestros niños se están contaminando. Miren, yo nací en un hogar creyente. A mí me dieron biberón y tetero en el púlpito. Yo toda mi vida me he levantado en el mover de la iglesia y siempre yo lo he visto con preocupación, lo sigo viendo y digo: Dios, tenemos que hacer algo. ¿Qué me preocupa a mí? Que muchos de nosotros traemos a nuestros hijos de pequeñitos, se levantan en la iglesia, se levantan en la congregación, pero a la edad de 14, 15, 16 años, esos niños que levantamos en la congregación ya no quieren saber nada de Dios. Y se apartan y se resienten con Dios, se resienten con Cristo, se resienten con la iglesia. Y eso ha sido un patrón general. Y muchos de ellos, yo le decía a usted, muchos de ellos regresan con el tiempo desbaratados. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo en contra de la deserción de nuestros muchachos. La pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo cerrar la puerta para que estos niños que se están levantando no se pierdan? ¿Cómo cerrar la puerta para que sus hijos mañana no se aparten ni se resientan de Dios? Hace unos cuantos meses atrás estábamos con mi esposa en Villavicencio. Estábamos con el pastor José Antonio Noreña y el pastor Luis Cuenca. Íbamos caminando en un centro comercial y de pronto alguien me llamó: ¡Josué, primo! Y me dijeron: primo. En Villavicencio alguien me llamó y yo volteo a mirar y era un primo que con cariño le decimos cucú, cucú, cucú. Su nombre, cuando él fue engendrado, la palabra era que cucú sería un profeta para Colombia, de los más grandes profetas que se iban a levantar sobre la nación. El nombre de Cucú, Cucú es el alias. El nombre que le colocaron a Cucú fue este: Habacuc Isaac. Habacuc Isaac, nombre de dos profetas. Y la palabra profética que le dieron a Cucú fue esta. Bueno, yo le digo Cucú, perdón. El que le dieron a Cucú fue que él sería nazareno, que él sería como Juan el Bautista, que sería como el profeta Samuel, que su cabello no se cortaría, que su barba no se cortaría, que Cucú nunca tocaría vino, nunca tocaría sidra, que la vida de Cucú nunca iba a ser una vida contaminada, que toda la vida él se iba a preservar para Dios. Y yo recuerdo que Cucú, a la edad de 17 años, hermano mío, iba a estudiar al colegio con un mechero hasta aquí. Le hacían trenzas, le hacían de todo. Usted se imaginará la burla. Usted se imaginará lo que representaba. Escúchelo. Pero ¿cuándo llegó el momento en que Cucú pudo tomar decisiones? Él vivió en nuestra casa, él durmió en mi cama, jugamos juntos, comimos juntos. Escúchelo. Pero Cucú lleva en este momento 35 años descarriado. Es un alcohólico terrible. Es un hombre que no quiere saber nada de Dios. Es un hombre que no quiere saber nada del Evangelio. Y le pregunto: Cucú, ¿y cuándo? Y él dice: algún día, Josué, algún día yo volveré. Yo sé que tengo que volver, pero por ahora no quiero saber nada de Dios. ¿Sabe usted cuántos cucús hay afuera? ¿Sabe usted si su hijo es un cucú? Y esto a mí me conmueve en lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque él adoró conmigo, él tocó guitarra conmigo, él cantó conmigo. Pertenecíamos al grupo de alabanza de la iglesia. Crecimos con la palabra. Nuestros padres eran pastores. Los papás de él son pastores. Y mis papás pastores. Y Cucú no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque entre la casa y el templo Cucú se perdió. Y el texto que acabo de leer es un texto raro. Permítame le cuento el texto. En Israel habían tres fiestas que son las fiestas más importantes de los judíos: la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Pero de las tres, la fiesta más importante es la fiesta de la Pascua. Es una fiesta que se celebra entre marzo y abril. Aún los judíos la celebran. La fiesta de la Pascua es la conmemoración de la libertad del Israel de Egipto. Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando los hijos de Faraón mueren. Pero en la Pascua también Cristo resucita. Perdón, Cristo muere en la Pascua. Para los judíos esa fiesta era importante. Escúchelo. Y la fiesta de la Pascua solamente se celebraba en Jerusalén, en la capital. Esa fiesta, hermano mío, era un derroche de adoración. Todos los cantores que estaban en el templo, todos los adoradores salían a las plazas, salían a las calles, cantaban, danzaban, sonaba el chofar durante 3 días. Había sacrificios, la gente llevaba ofrendas, la gente comía, la gente disfrutaba. Y las personas hacían romerías, escúchelo, hacían viajes familiares. Porque las distancias eran largas, no habían flota, no habían aviones, no habían transporte público como lo conocemos hoy. El viaje de ellos era en camello, era en caballo, era en asnos. A veces el viaje duraba 8 días porque eran 300, 400, 500 kilómetros y nadie se aventuraba a viajar solo. Viajaban en familias completas de diferentes ciudades y cuando venían por el camino venían cantando salmos, venían compartiendo, porque generalmente viajaban familias y familias y familias juntas. Y dice la Biblia que era una costumbre que José y María viajaban cada año a la fiesta de la Pascua. Y se llevaron al niño, ¿de qué edad? 12 años. Estuvieron en la tremenda fiesta, disfrutaron, comieron el cordero, sacrificaron el cordero, hubo la adoración, hubo todo lo que sabía ver aquel día. Cuando regresaron, todo el mundo dijo: nos encontramos en tal lugar, los que van para esta ruta, nos encontramos en tal lugar y salimos. Generalmente aprovechaban la mañana desde muy temprano para que poder avanzar antes de que el sol saliera. Y empezaron su proyecto de regreso de Jerusalén a Belén o a Nazaret. Y empiezan a devolverse, escúchelo, y José y María disfrutando con los amigos, disfrutando. Y a eso de las 5 de la tarde, José le dice: oiga, María, no he visto al niño. Y María le dice: ¿usted no lo tenía? José le dijo: no, a usted le tocaba. ¿Y dónde está el niño? Escúchelo. Y el niño se había quedado en Jerusalén. Y empiezan a preguntar a los parientes. Y empiezan a preguntar a los vecinos: oiga, ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús? No, señor, yo lo vi por allá. La última vez que lo vi esta mañana, lo vi anoche. Y José y María, dice el texto, que ellos dijeron: no, no, no, paren el camello, que José y yo nos devolvemos. ¿Sabe cuánto habían caminado? ¿Qué dice el texto? Un día. Un día. Y tuvieron que regresar. ¿Y cuánto les duró el regreso? Otro día. Piensen en la angustia. No hay celular para llamarlo. Jesús no tenía Face. No tenía plan de datos. ¿A dónde lo buscamos? A un niño de 12 años en medio de una romería que en aquellas fiestas podían llegar más de 3 o 4 millones de personas a Jerusalén. Y se regresan un día completo de camino. Escúchelo. Y dice que lo encontraron al o sea que duraron un día completo buscándolo. Llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde estará? Bueno, camine, vamos al parque de atracciones. No, en el parque no está. Camine, lo buscamos en la piscina de Jerusalén. No, en la piscina no está. Camine, lo buscamos en la cancha sintética. No, no está en la cancha sintética. Camine, lo buscamos en el restaurante. No está en el restaurante. ¿Dónde puede estar? Y alguien dice: nos pareció ver un niño como el suyo. Extraño. con los maestros de la ley y dijeron: ¿será el niño? Y lo último que se les ocurrió pensar era que Jesús estaba ¿en dónde? En el templo. Y se van para el templo y encuentran a un niño de 12 años sentado en medio de los maestros de la ley, viejos barbados, canosos, viejos de más de 60 años. Bueno, perdón, los viejos. Bueno, en comparación con Jesús, viejos. Escucha. Y el niño sentado con ellos, escuche, disfrutando de la palabra. A mí me impresiona y es, ¿por qué un padre puede perder su hijo? Pero lo que más me impresiona es por qué Jesús corrió al templo. ¿Por qué corrió al templo? Usted dirá: pastor, este sermón no es para mí porque yo no tengo hijos. Pastor, este sermón no es para mí porque ya mis hijos son adultos. Escúchelo. Si usted pertenece a esta casa, usted es respuesta de Dios para esta casa. Y este sermón hoy es para usted. Dígale que está al lado suyo: esto es para usted. ¿Cuáles son los secretos de Dios para levantar una generación? ¿Cómo evitar que nuestros hijos se pierdan y cómo podemos levantar una generación que verdaderamente se conecte con Dios? Por favor, aprendas estas tres palabras que hoy les vamos a tocar. Padres, maestros, templo. Apréndaselas. Padres, maestros, templo. Esos son los secretos que los voy a tocar en un instante. Pero antes de hablarle de los secretos, permíteme responder una pregunta. La pregunta es: ¿por qué se perdió el niño? ¿Usted se imagina lo que sintió María, lo que sintió José, recordando la expresión del ángel Gabriel que le dijo: este niño te lo entrego porque él salvará al mundo? Escúchelo. Y 12 años después, el Salvador del mundo se les perdió. ¿Por qué se perdió el niño? Por favor, mire por un momento el versículo 41 y 42. Mire el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a ¿qué? ¿Sabe por qué se perdió el niño? Porque los padres no supieron equilibrar ¿qué? Iglesia-casa. No supieron equilibrar el concepto de que nuestros niños son, tienen que manejar un modelo entre la iglesia y un modelo entre la congregación. ¿Sabe a mí? Hay una palabra aquí que me preocupa. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Mire, mire este texto. ¿Qué palabra de ahí le parece que no le guste mucho? Costumbre. Escúchelo. Muchos de nuestros hijos se levantan en una relación de costumbre y vienen a la congregación por costumbre. Y los niños no disfrutan porque todo les parece una costumbre. ¿Por qué? Porque la vida de sus padres no ha tenido un equilibrio entre la congregación y la casa. Porque muchos de nuestros hijos se han dado cuenta que estando en la fiesta en Jerusalén somos los más santos, pero en la casa nos convertimos en aquel ogro verde que maltrata, que hiere, que daña, que grita, que golpea. Y no hay un equilibrio entre la casa y la iglesia. Y yo ayer mandaba un WhatsApp diciendo: muchos de nuestros hijos se nos han perdido en el camino entre el templo y la casa. ¿Qué está pasando? Ha habido un problema de nosotros como padres, que nuestros niños se nos perdieron en el proceso. El segundo problema que ellos tuvieron, el versículo 43, mire este 43 dice: al regresar acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María, su madre. Segundo problema es que cuando un niño se pierde es porque los padres no cuidaron a su hijo. Escúchelo, nos entretuvimos en nuestras preocupaciones, nos entretuvimos en nuestros quehaceres. Y a mí me ha golpeado muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas de nuestra vida gira en torno a resolver nuestros problemas. Y a veces nuestros problemas son tan grandes que descuidamos a nuestros hijos. Escúchelo, hay familias, hay matrimonios que determinaron agarrarse a pelear uno con otro. Se gritan, se pelean, se maltratan, pero nunca están pendientes de lo que está pasando con su hijo. Hay padres que determinaron invertir su vida en profesión, en trabajo, en ganar dinero, en ganar recursos, en comprar una casa, en comprar un carro, en comprar una finca. ¿Y dónde quedaron sus hijos? El problema de aquí fue que se entretuvieron tanto con los adultos que descuidaron al niño. Cuando nosotros, hermano mío, no cuidamos a nuestros hijos se pueden perder. Versículo 43, este 43 es tenaz, dice el 43. Y al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño sin que lo supieran. No, espérate, creo que es el 44, papi, a ver. El 44. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre qué. ¿Sabe usted por qué se nos pierden los hijos? Porque delegamos su cuidado a terceros. Ah, no se preocupe que está donde la abuelita. No, está donde el tío. No se preocupe. María, no se preocupe que el niño está allá con los primos. Y en ocasiones para nosotros es tan fácil soltar y entregar la educación de nuestros hijos. El día de ayer tuve que regañar a alguien. Me llama una mamá con una niña de 15 años que está en una crisis impresionante. La mamá se congregaba con nosotros hace un tiempo atrás y lleva más de 8 meses sin venir a la congregación. Me dice: pastor, ¿a qué hora es la reunión de adolescentes? Que estoy muy preocupada por mi hija. Y yo le dije: yo no estoy preocupada por la niña, yo estoy preocupado por usted. ¿Usted dónde está? Me dijo: no, pastor, he estado como en 3 congregaciones en este tiempo y en ninguna encuentra nada para mi hija, me dijo ella. Y yo le dije: lo que su niña no es la que necesita un grupo donde congregarse, la que necesita encontrar casa es usted. Y usted debe encontrar un lugar donde su niña se sienta bien. Y le propuse 3 o 4 congregaciones de la ciudad donde la niña podía encontrar refugio. Pero escúchelo, pero el problema de muchos padres es que piensan que la responsabilidad de sus hijos es de otros, no de ellos. ¿Sabe lo que me dijo? Pastor, ahí le mando la niña a ver si me ayuda. Yo le dije: no me la mande. Si usted no quiere ser parte del proceso, no la mande. Porque esto no depende de que vengan 40 minutos a estar con nosotros. Y porque el resto de semana está con usted. ¿Y usted cómo está? Mas sin embargo la mandó ayer. ¿Sabe qué me preocupa? Que hay muchos padres que creen que la formación de sus hijos dependen de otros. Y yo creo con toda certeza que el versículo 45 es un versículo donde todos nosotros tenemos que revisar. Mire el versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿a qué? Escúchenlo. Yo creo que todo papá, incluyéndome yo como padre, Yo creo que todo papá debemos hacer un pare y decir esto: no puedo seguir avanzando porque mi hijo se perdió. Tenemos que parar. Tenemos que devolvernos a ver dónde se perdió. Y tenemos que, ¿qué dice ahí? Buscar. Todo padre debe parar, devolverse y buscar. ¿Dónde se perdió? ¿Por qué se perdió? ¿Qué te dañó? ¿Por qué no quieres volver? ¿Qué pasó? Escúchalo, tú no puedes seguir caminando. ¿Sabes por qué? Porque donde tú sigas tu ritmo no lo vas a encontrar, no lo vas a salvar, no lo vas a alcanzar. Papá, tenemos que parar. Tienes que bajarte del ritmo en donde vas y tienes que parar y tienes que devolverte a ver dónde se quedó tu niño y tienes que ir a buscarlo. Sí, creo que por causa de todo lo que está pasando, por causa de todo lo que hemos tenido que vivir, creo que tenemos que volver, creo que tenemos que corregir, creo que tenemos que enmendar muchas cosas que hemos hecho. Y creo que hoy, por amor a nuestros hijos, definitivamente hay una urgencia de poder volver, de poder retomar, de poder organizar la senda. ¿Usted recuerda el nombre del sermón? Secretos de Dios para nuestras generaciones. Y hubo tres palabras que yo le pedí hace un momento que usted guardara en su espíritu. Las palabras fueron: padres, maestros y templo. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Y piense por un momento, ¿qué fue lo que apasionó a este niño a querer volver a casa? ¿Qué fue lo que apasionó a este niño a querer volver al templo, a la casa del Padre? ¿Por qué este niño corrió a los pies de los maestros? ¿Por qué este niño no salió corriendo para un lugar de perdición? ¿Por qué este niño no se fue para un entorno equivocado? ¿Por qué este niño no se le perdió a la vida, de la existencia de sus padres? ¿Por qué corrió al templo? Y a mí esto me sacudió, porque yo creo que sin duda alguna nosotros tenemos hoy que entender que algo está queriendo a nosotros decirnos el Padre sobre la vida de nuestros hijos. Algo papá quiere enseñarnos en esta mañana. Y de esto es que yo quiero que nos podamos detener por un momento a hablar. Podamos detenernos. Y quiero hablarles primeramente a los padres. Porque creo que la primera gran estrategia de Dios para poder salvar a nuestros hijos son los padres. Y quiero hablarles sobre el ejemplo de los padres. El versículo 41 y 42 dice que estos papás iban cada año al templo conforme a la costumbre. Y cuando yo puedo entender y ver a José y ver a María y ver a muchos otros padres, para ellos ir al templo era un asunto de una profunda pasión por Dios. Porque nadie los obligaba, porque nadie a ellos les requería, pero era una pasión. Y como no podían ir cada semana como lo hacemos nosotros, por lo menos ellos sabían que una vez al año apartaban este tiempo para ir a la casa del Señor. Y algo que a mí me impresiona, dice el texto, si usted mira el versículo 42, dice que ellos iban conforme a la costumbre. Conforme a la costumbre, iban a la fiesta. Pero por favor, salte por un momentico al capítulo 4. Y mire el versículo 16, dice: y vino Jesús donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Saben algo? La sana costumbre de sus padres se impregnó en la vida de su hijo. Padres apasionados, apasionaremos a nuestros hijos. Padres enamorados, enamoraremos a nuestros hijos. Padres comprometidos con Dios, sin duda alguna podremos transmitirle a nuestros hijos esta pasión por Dios. No podemos pretender que nuestra generación sea diferente si en nosotros hay apatía hacia Dios. No podemos pretender que nuestra generación sea transformada si nosotros no hemos sido transformados por Dios. No podemos. Necesitamos levantar padres apasionados por Dios. Pero lo segundo que a mí me llama la atención del texto, dice que eran padres con principios claros. Por favor, entiéndame esto. No solamente hay que estar apasionado por Dios, sino hay que tener principios claros de lo que significa mi vida en Dios. Cuando ellos iban a la fiesta, conforme a la costumbre, cuando ellos llegaban cada año al templo, ¿sabe lo que pasaba en el templo? Ellos tenían tres principios establecidos. El primer principio, al templo se llegaba a adorar. Ellos tenían una vida de devoción. Ellos tenían una vida de pasión. Ellos tenían una vida de enamoramiento con Dios profundo. La adoración fluía por todo lado y ellos estaban impregnados de adoración. Nuestros hijos necesitan vernos en nuestras vidas la adoración como un principio de vida. Lo segundo que pasaba en aquel lugar era que los padres eran expuestos a la enseñanza, eran expuestos a la formación de la palabra, eran expuestos a que los maestros les enseñaran y todos los padres llegaban al templo a aprender la palabra de Dios. Muchos de ellos se tenían que sostener con esa palabra por un año. Por eso cuando llegaban al templo, llegaban ávidos, llegaban hambrientos. Llegaban sedientos de la palabra de Dios. Porque no es simplemente apasionarnos viniendo a la iglesia, es apasionarnos por la adoración, es apasionarnos por la palabra. Pero ¿sabe qué más había en ellos? ¿Sabe usted qué podían hacer una sola vez al año ellos? Ellos ahorraban lo de todo un año, escúchelo, y al templo llegaban con las ofrendas. Al templo llegaban con las primicias. Al templo llegaban con los diezmos. Usted dirá, pastor, qué sabroso diezmar una vez al año. Sí. Pero entienda esto que le voy a decir. La fiesta de la Pascua se celebraba en abril. Pero ellos ahorraban lo de mayo, lo de junio, lo de julio, lo de septiembre. Y cuando llegaban a la Pascua, llevaban el diezmo de todo un año. Por eso nunca podían hacer esos viajes solos, porque eran viajes peligrosos, porque la gente sabía que cuando iban al templo, siempre llevaban ofrenda a Dios, porque ellos entendían que no se podía llegar al templo con las manos vacías. La gente llegaba y contribuía, la gente entregaba alimento, la gente entregaba ganado, la gente entregaba recursos, la gente entregaba ofrenda y todo lo colocaban en el templo porque esto era lo que sostenía la casa de Dios. Y Jesús esto lo aprendió desde pequeño, a ver el principio de sus padres, en adorar, en aprender en la palabra y en ofrendarle y darle a Dios. Porque esto sin duda alguna son principios que se aprenden. El tercer principio de estos padres, escúchalo esto. El primer ejemplo fueron padres apasionados. El segundo ejemplo fueron padres con principios claros. El tercer ejemplo fueron padres entendidos sobre el llamamiento de sus hijos. Y quiero que por favor mire por un momento el versículo 49. Cuando los padres se encuentran con Jesús, María lo llama como regañándolo y diciéndole, Jesús, ¿y tú por qué te nos perdiste? ¿No te das cuenta que te hemos buscado? Y Jesús voltea a mirar a María y le dice, ¿no te das cuenta que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras, Jesús le está diciendo, mamá, tú no sabes que para esto fui creado. Porque en ocasiones se nos olvida cuál ha sido el propósito de Dios para nuestros hijos. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos entregó hijos con ministerio. Dios nos entregó hijos con llamado. Y esta tiene que ser nuestra responsabilidad. Saber que tenemos que responderle y entregarle a Dios unos hijos con un legado especial. Pero hay cuatro palabras que tenemos que aprender. Mira el versículo 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Por favor, subraye esa palabra sujetos. La palabra sujeto significa que aunque el niño era ungido, que aunque el niño era rey, él estaba sujeto a sus padres y sus padres tenían autoridad. Un padre entendido que sabe el llamado de su hijo, tiene autoridad sobre su hijo. José y María, ¿saben a quién tenían en su casa? Tenían al creador del universo, tenían al rey de reyes, tenían al que con su palabra había creado todas las cosas de la nada. Pero ese niño tenía que someterse a la autoridad de papá. Y yo me imagino que José tuvo que decirle a Jesús en algún momento, Jesús, se levanta y tiende la cama. Y el niño no podía decir, no obtiene la cama porque soy un ungido. No, a pesar de la unción lo tienes que hacer, porque la unción se forma, porque la unción se trabaja, y los padres debemos tener la autoridad sobre nuestros hijos y levantar a nuestros hijos en sujeción a la casa. Llegará el momento en que tendrán que salir, pero mientras estén en casa, tendrán que caminar en la autoridad de la casa. Pero por favor, mire el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. No solamente un padre tiene que proveer autoridad, un padre tiene que dar educación a su hijo. Hay educación que se enseña en casa, hay educación que se recibe en instituciones. Tenemos que formar a nuestros hijos como lo mejor, hermano mío. Si Dios le permite a usted y le da la posibilidad de levantar hijos profesionales, de llevarlos a la universidad, amén, escúchalo. Pero si no tienes esa posibilidad, dales la mejor educación que tú puedas darle a tu manera. Enséñale principios, enséñale valores, enséñale formación. Pero lo importante es que tú le enseñes que ellos serán llamados a ser los mejores sobre la tierra, a pesar de lo que hagan. No importa si no pueden ser médicos, no importa si no pueden ser ingenieros, no importa si no pueden ser arquitectos, escúchelo, pero el arte que lo hagan como para Dios. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para Dios. Y el versículo 52 dice que no solamente crecía en sabiduría, sino crecía en estatura. ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros como padres tenemos que ayudar a crecer a nuestros hijos. Ellos van a crecer. Y en cada proceso de su vida, en cada etapa de su vida, en cada área de su vida, ellos tienen que caminar y entender que están mejorando, que están cambiando, que su desarrollo y su vida y su fisonomía está siendo diferente. Y nosotros tenemos que ayudarlos a crecer. Que Dios nos provea los recursos, que Dios nos provea las herramientas, que Dios nos provea la formación para poder ayudar a crecer a nuestros hijos. Pero escúchelo, nuestros hijos tienen que crecer integralmente. Cada área de su vida tiene que crecer. Hay un momento en que tu hijo físicamente se va a pegar una estirada, pero escúchelo, de la manera en que él crezca físicamente, espiritualmente tiene que crecer, y de esa misma manera tiene que crecer intelectualmente. Nuestros hijos tienen que ser ayudados a crecer. Y termina el versículo 52, dice, y crecía no solamente en estatura, sino en gracia para con Dios y con los hombres. Una responsabilidad que tenemos como padres es llevar a nuestros hijos a Dios. Usted y yo tenemos que romper de nuestra estructura toda mentira que dicen que si el hijo nació en un hogar cristiano, ya es cristiano. Eso no es cierto. Nuestros hijos llegará un momento en que van a tener que tener un encuentro con Dios y van a tener que hacer una decisión personal por Dios. Pero nuestra tarea es inspirar, nuestra tarea es mostrar, nuestra tarea es formar en ellos a Cristo. Nuestra tarea, hermano mío, es ayudarles a entender que ellos tienen un llamamiento especial. Y esta es una responsabilidad que solamente pueden tener los padres. Ahora, le hago una pregunta y es esta. ¿Qué fue lo que encontró Jesús en aquellos maestros? Porque quiero hablar sobre maestros de impacto. ¿Qué fue lo que Jesús vio en aquellos ancianos que lo cautivó y lo llevó a terminar en el templo? Porque Jesús duró perdido 3 días y yo no sé si durante esos 3 días Jesús estuvo en el templo con aquellos padres, con aquellos ancianos. ¿Cómo es un maestro de impacto? ¿Cómo debe ser hoy en día la educación que se da desde las congregaciones? Porque a mí me preocupa mucho lo que se está enseñando, porque hoy los niños están siendo llevados a ser entretenidos. Hoy los niños se les está enseñando cualquier cosa simplemente por sacarlos del auditorio, simplemente porque no lloren en el templo, simplemente porque el pastor o el predicador se incomoda. Pero yo pienso que tiene que haber algo mucho más que esto. ¿Cuál era la estrategia de estos maestros? ¿Cuál era la pedagogía de estos maestros? Y permítanme por un momentico hablarles sobre 3 prácticas que tenían estos maestros. El versículo 46 dice: y al tercer día, después de haberlo, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Escúchelo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuál es la pedagogía de un maestro que instruye vida de Dios? Primero, tiene que ser una pedagogía visible. ¿A qué me refiero con una pedagogía visible? Tiene que ser una pedagogía de ejemplo. Tiene que ser una pedagogía transparente. Tiene que ser una pedagogía de amor, de contacto, visible. Yo no sé si fue estos maestros los que enseñaron a Jesús a amar a los niños. Porque Jesús, años después, cuando empieza su ministerio, Él dijo una frase: no le impidan a los niños, dejarlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Porque de pronto los maestros que Él tuvo le enseñaron a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida de un maestro inspira, la vida de un maestro forja, la vida de un maestro transforma. Y estos maestros lograron cautivar la vida de Cristo. No podemos entregarle nuestros niños a cualquier tipo de maestro. No podemos entregarle nuestros niños a cualquier persona que simplemente quiere servir. No, ellos tienen, nuestros hijos deben ser impartidos por personas que puedan tener una pedagogía visible, que su vida sea una enseñanza, que su vida sea coherente, que su vida sea un reflejo de Dios. Esto tiene que pasar en las congregaciones. No puede seguir siendo más una educación de alguien que quiera simplemente dar una clase. No es dar una clase, es impartir vida. Y estos maestros lograron cautivar al rey, lograron cautivar a este niño que perdón, que en los siguientes años se convertiría en el maestro, en el redentor, en el salvador. El primer título que le dieron a Cristo en la tierra fue maestro. Porque sin duda alguna, sus maestros marcaron su vida. La segunda práctica pedagógica de estos maestros es que la pedagogía de ellos era una pedagogía amena. Ellos hablaban y el niño preguntaba. Era una pedagogía diferente, era una pedagogía agradable, era una pedagogía pertinente. Yo me imagino al niño lanzando preguntas, yo me imagino al niño preguntando de la creación, yo me imagino al niño preguntándole sobre el día de la Pascua, sobre cuando pasaron el Mar Rojo, cómo caía el maná. Y estos maestros tenían una pedagogía amena, de tal manera que lo que enseñaban, el niño lo entendía. Debe acabar en nuestras congregaciones las clases aburridas, las clases monótonas, las clases donde nuestros hijos se van a dormir, o esas clases donde solamente se están entreteniendo. No, son oportunidades donde tenemos para transformar la vida de nuestros hijos, y la educación que debemos dar tiene que ser una educación amena, donde ellos quieran ser parte y donde nuestros hijos le digan a sus papás: papá, no me dejes de llevar llevar a la iglesia, porque yo amo ir a aprender la palabra de Dios. Pero eso va a demandar maestros que amen la pedagogía amena. Esto va a demandar, ¿saben?, una pedagogía sabia. Porque los maestros lograban responder a lo que el niño preguntaba. Ay, hermano mío, si hay algo que adolece hoy en nuestras congregaciones, si hay algo que adolece hoy en los cuerpos ministeriales y en los equipos de iglesias infantiles, son maestros formados, son maestros capacitados. Hoy en día no se está transformando la vida del niño. Hoy en día simplemente se está entreteniendo al niño durante 40 minutos en un auditorio, en un saloncito, con plastilina, con colorcitos, hermano mío, pero no se está impartiendo sabiduría. No tenemos respuestas claras, no tenemos respuestas coherentes. Necesitamos maestros que den respuestas a las preguntas de los niños. Entonces, el primer secreto de Dios para estas generaciones es levantar padres de ejemplo. El segundo secreto de Dios para este tiempo es levantar maestros de impacto. Y el tercer secreto de Dios es levantar templos agradables. Escúchelo, levantar templos agradables. Por muchos años a la iglesia han dicho que la iglesia son congregaciones de garaje. Desde la formación y desde la experiencia que yo tengo, la gran mayoría de iglesias o de congregaciones que yo conozco, por no decir todas, yo diría que en un 90 y algo por ciento muy alto, la gran mayoría de congregaciones nacimos bajo condiciones no agradables. Algunas nacieron en casas, otras nacieron en patios, otras nacieron en salas, otras nacieron en garajes, otras nacieron en locales no muy agradables. Escúchelo, pero algo que tiene que ser comprensible es que los auditorios, que el templo, sí tiene que ser adecuado para la formación de nuestros hijos. ¿Saben algo? El templo, el entorno donde se levantó Jesús era hermoso. Llegó un día en que Jesús llamó y dijo: ustedes han convertido la casa de mi papá en una cueva de ladrones. Ah, y ese templo, hermano mío, que había en Jerusalén, era extraordinario. Era un templo adecuado, instalaciones hermosas, instalaciones preciosas. Había salones para mujeres, había salones para hombres, había salones para niños, había pilas, hermano mío, donde la gente podía llegar, habían gradas, habían lugares de adoración comunitaria, habían lugares de oración privada. Era un lugar extraordinario. Ahora, ¿pero sabe usted cómo se sostenía ese lugar? No era que Herodes diera plata. No era que los gentiles o la gente pagana llevara dinero, no. La única manera con la cual se sostenía ese lugar era, hermano mío, con las ofrendas, con los diezmos, con las primicias, con lo que la gente aportaba al templo. Los sacerdotes de aquella época no tenían que hacer una tamalada, no tenían que vender lechona, no tenían que vender empanadas en la puerta. ¿Sabe por qué? Porque todo el pueblo que iba a la congregación tenía el convencimiento de que su ofrenda, de que el sustento que llevaban era para hermosear y para tener una congregación agradable y hermosa. Usted se pregunta, hermano mío, ¿qué podría hacer la iglesia en Colombia? ¿Qué podríamos hacer nosotros como congregación aquí en Armenia? Pregúntese esto. ¿Qué podríamos hacer como iglesia si el que está al lado suyo fuera un fiel diezmador? Mírelo con cara de sospecha. Y pregúntele, ¿qué cosas haríamos si tú fueras fiel? ¿Cuántas cosas podríamos mejorar? ¿Cuántas cosas podríamos cambiar? ¿Cuántas cosas podríamos hacer si todos los que estamos acá fuésemos fieles? Y aquí para mí surge una pregunta como pastor de la casa, y es: ¿qué tan agradable es hoy nuestro templo? ¿Qué tan adecuadas son nuestras instalaciones? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos quieran venir a la casa? Aquí es cuando la iglesia necesita de usted como miembro de esta casa. Y yo le dije hace un momento, cuando empecé el sermón, le dije que quizás usted no tiene hijos, que quizás sus hijos ya están grandes, pero a todos nos vincula esto. ¿Sabe por qué? Porque todos somos de la casa. Y si usted es de la casa, es su responsabilidad velar por las nuevas generaciones. Y es la responsabilidad de todos los que estamos en esta casa sostener y velar por el buen funcionamiento de esta casa. Yo sé que el edificio no es la respuesta, pero yo sí sé que el edificio es una buena herramienta para alcanzar generaciones. Queremos pintar, queremos renovar el techo, queremos renovar el piso, queremos renovar instrumentos. ¿Saben? Yo con qué sueño? Con comprar los instrumentos adecuados y ver ahí sentados en el púlpito a los muchachos ministrando. ¿Sabe a quién yo sueño? Yo sueño con ver a sus hijos ministrando en el altar. Yo sueño con ver a Sarita, a Samara. Yo sueño con ver a Chema. Yo sueño con ver a Natanael. Yo sueño con ver a todos los niños de la iglesia operando en los dones y en el ministerio de Dios. Pero esto solamente lo podemos hacer nosotros como iglesia. Esto solamente lo pueden hacer maestros que eduquen. Y esto solamente lo pueden hacer padres responsables. Y yo creo que Dios hoy a nosotros nos está lanzando un secreto que es más una estrategia para poder cambiar las generaciones, escúchelo, y para poder cerrar las puertas de atrás por donde los hijos de la iglesia se están perdiendo. Necesitamos padres de ejemplo. Necesitamos maestros, hermano mío, maestros de impacto. Y necesitamos templos agradables. Permítame concluir con esto. La respuesta, sin duda alguna, para esta generación es una respuesta de todos. No podemos pretender que ellos simplemente crezcan y esperar a ver qué pasa con ellos. No, nosotros tenemos que invertir para la transformación de ellos. Tiene que haber una unidad entre padre e iglesia. Tiene que haber una coherencia, hermano mío, entre nuestra espiritualidad y nuestra vida. Y esto va a evitar que nuestros hijos se pierdan entre la casa y la iglesia. Padres, levanten la mano a los padres. Hay un desafío para usted. Padres, eduquen. Padres, sean ejemplos a sus hijos. Padres, sean fieles a la congregación con sus finanzas. Sea fiel a esta casa con lo que Dios le ha dado. Sea fiel a esta casa con la provisión que Dios le da. Sea fiel porque Dios nos dio una promesa que ahora quiero orar por eso. Yo quiero orar en esta mañana por aquellas personas, y este es un desafío para los maestros que hay acá, aquellas personas que están sentadas, aquellas personas que saben que tienen un don, que tienen un ministerio para con los niños. Hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, hay que capacitarse. Te tienes que apasionar por esos niños y tienes que educar. No para entretener, sino para transformar. Y aquí hay maestros de niños con ministerios, con llamados, con estrategias del cielo para los niños. Y aquí hay personas que están sentadas mientras las generaciones se están perdiendo. A usted yo lo llamo en esta tarde. A usted yo lo llamo en esta mañana, perdón. Para que usted pueda conectarse con lo que Dios quiere hacer con esta generación. Y como iglesia, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Uno, como congregación los vamos a formar. Como congregación, nosotros vamos a levantar un inspiración hacia Dios, vamos a levantar pasión por Dios, y como congregación nosotros vamos a invertir cada recurso que se traiga a esta congregación para el mejoramiento, para la expansión, para la transformación de estas generaciones. Usted, hay un área de las que he hablado que usted encaja. O como padre, o como maestro o como miembro de esta congregación. ¿En cuál se va a conectar en esta mañana? ¿En cuál va a ser parte en esta mañana? Déjeme decirle algo. Las generaciones, nuestros hijos, están esperando que hoy hagamos algo para que mañana no lamentemos, sino que mañana disfrutemos de la gloria de Dios depositada en nuestros hijos. Y cuando usted vea a sus hijos ministrando a Dios con excelencia, cuando usted los vea a ellos avanzando en el reino de Dios más que como lo hicimos nosotros, hermano mío, podamos mirar hacia atrás y decir: valió la pena ser padres de ejemplo, valió la pena orar por maestros pertinentes y valió la pena invertir cada recurso de nuestra vida por nuestros hijos. Por un momento, por favor, ahí donde está, cierre sus ojitos. Por un momento ahí donde está, cierre sus ojitos y permítame hacer una oración. Quiero pedir en esta mañana a cada papá que está en este lugar. Papá, cada padre, cada madre que está en este lugar, cada papá que está escuchando esta palabra, donde quiera que esté. Ahí donde está, levanta tu manita al cielo. Y simplemente dile: papá, ayúdame a ser un padre, Señor amado, pertinente. Ayúdame a ser un padre de ejemplo. Ayúdame a ser un padre que bendiga generaciones. Ayúdame a ser un padre, Señor, que pueda verdaderamente ser bendición en este tiempo para mis generaciones. Papá, yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, por cada papá, por cada mamá que está en este momento levantando sus manos, a quien tú le has hablado, Señor. Yo sé, Padre de la gloria, que tú establecerás en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor amado, lo que debemos hacer como padres para nuestros hijos. Yo declaro, Señor, que nuestras casas se convertirán en casas de entrenamientos para profetas. Nuestras casas se convertirán en casas de entrenamientos para ministros, para pastores, Señor. Ellos no solamente serán grandes profesionales, ellos serán grandes ministros, Dios. Porque nuestra casa se compromete a ser una casa que transforma generaciones. Padre, en esta mañana yo quiero ver la mano levantada de aquellas personas que saben que tienen un llamado con niños. De aquellas personas que saben que Dios colocó una carga por usted, una carga generacional. Ahí donde está, levante su mano y dígale al Señor hoy: Padre, yo quiero servirte. Señor, no he sabido cómo hacerlo, no he sabido qué hacer. Señor, muchas cosas me han detenido para no ministrar. Mas en esta mañana, Señor, yo entiendo que tú me llamas con un propósito de bendecir generaciones, Dios. Padre, yo oro por cada maestro que está puesto en pie en este momento, Señor amado. Por cada maestro que tiene su mano levantada. Por cada maestro que tiene su corazón quebrantado, Dios. Te pido, Señor, una unción fresca. Te pido una revelación fresca. Te pido entendimiento, Señor amado, para todo lo que él o ella está haciendo en este momento, Señor. Para que tú coloques y renueves, Señor amado, su vida. Renueva su espíritu y empodéralo, Señor, como un maestro para formar y forjar futuras generaciones, Señor amado. Hoy bendigo a cada persona que está en este lugar. Hoy bendigo a los maestros, Señor amado, que por años, Señor, han trabajado en la parte educativa de nuestra nación, que por años han estado escalafonados educando niños. Hoy oro, Señor, para que ellos ahora, Señor, viertan su vida para forjar generaciones espirituales, Señor amado, y levanten hijos espirituales, Padre Santo. No van a trabajar por un sueldo, van a trabajar por el reino y tú pagarás mejor, Padre. Y oro por estos maestros en esta hora. Padre, y esta mañana como pastor de esta casa, tú sabes con el templo que he soñado, Señor. Tú sabes con el templo que he visto en mis ojos cerrados. Un templo, Señor amado, no para la gloria del hombre, no para la gloria mía. Un templo, Señor, que te glorifique. un templo adecuado, con instalaciones hermosas, un templo, Señor, con todo lo mejor para los niños, un templo con aire acondicionado, un templo entapetado, un templo, Señor amado, con sillas adecuadas, un templo, Señor, con la mejor tecnología, con el mejor sonido, Padre. Oro en esta mañana, Señor, para que tú nos permitas, Señor, construir, levantar un templo y edificar un lugar para ti, Señor amado. Oro por la provisión, Señor. Bendice a este pueblo, Padre. Bendice a la congregación y coloca en la iglesia, Señor amado, fidelidad por ti. Coloca en la congregación amor por ti, Señor amado. Quebranta de nosotros toda ruina, toda avaricia. Quebranta de nosotros, Señor amado, todo lo que nos impide, Dios, dar con libertad, Señor amado. Y hoy que podamos entender que con finanzas nosotros liberamos generaciones, que con finanzas nosotros encauzamos generaciones, Padre. Y en esta mañana, Señor, nosotros oramos declarando que las generaciones de esta casa son bendecidas, Señor amado. Hoy cerramos la puerta, Padre Santo, la puerta de atrás por donde se han perdido, por donde se han escapado, por donde se han contaminado muchos muchachos. Hoy cerramos la puerta de atrás y declaramos en el nombre de Jesús, Señor amado, que los hijos que se están levantando en esta casa serán hijos de generaciones que te servirán de una manera poderosa. Yo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia hermosa, Dios los bendiga en esta mañana.